Hola, abuelo, ¿me puedes contar algo sobre el campo? A ver, cuando yo empecé a trabajar en el campo tenía 13 años y uno de los trabajos más duros que había era ir a sarmentar, que era recoger los sarmientos de la viña y hacerlos en garbones para después llevarlos al horno para cocer el pan. Y era muy duro porque era en pleno invierno y hacía mucho frío. La oliva también se recogía cuando hacía mucho frío. Y después ya cara al verano, cara a la primavera, los trabajos eran un poco más suaves y tal. Yo tampoco trabajé demasiado tiempo en el campo porque en el campo se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía el sol y se ganaba menos que en la mina. Así que me fui a trabajar a la mina y me dejé el campo. Ganaba más dinero y encima tenía un horario fijo. Vale.